Game On. 6:51, es el momento de hablar de cómics. ¿Y con quién lo hacemos? Pues como siempre, con la gente de Estreveo. Con Miguel Gómez Gol y en cuanto podamos, a ver si lo localizamos con Ángel García Nieto, Tito, que a ver si se da prisa como cual Flash. Miguel Gómez, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. He llevado bien eso de Flash porque de eso hablamos, ¿no? Sí, sí, muy bien. Has estado inspirado ahí. Sí, bueno. Sí. Hoy a ver si aparece Tito porque realmente él es nuestro experto en superhéroes. Y bueno, de momento yo os puedo ir contando de Flash. Este es un personaje exactamente que va rápido. Flash es relámpago, yo creo, en inglés también me parece, ¿no? Entonces este hombre, su superpoder es poder moverse a la velocidad del rayo, incluso parece que domina la frecuencia vibratoria, que según dice el esoterismo vibran todos los seres, ¿no?, que hay en la Tierra. Pues este hombre tiene esta capacidad y por lo tanto puede atravesar muros, paredes y tal, y este es su gran superpoder. Viste de rojo y lleva un relámpago, un rayo amarillo en el pecho, ¿no? Entonces, en sus comienzos, porque claro, yo le conocí a este hombre Flash, bueno, este superhéroe, en mi infancia, ¿no? Era un personaje de... Hace tiempo entonces, ¿no? Hace tiempo ya, sí. Como hemos contado aquí ya más veces, en el mundo de los superhéroes hay dos compañías fundamentales, ¿no?, en Estados Unidos, que son la Marvel, que es la de los Vengadores, todos estos personajes que hemos venido hablando, ¿no? Sí. Spider-Man, en fin, Estela Plateada, un montón de ellos que hay. Y por el otro lado está DC, Detective Comics, que es Superman y Batman, son sus cabeceras principales, ¿no? Estos TVO se publicaban en aquel ya lejano tiempo de mi infancia por una editorial mexicana llamada Editorial Novaro, y los publicaba aquí en España. En España no había en aquel entonces nadie que lo publicase aquí, entonces se venían estas traducciones mexicanas en TVOs así como de 20 y tantas páginas, con un papel como de periódico, pero a color, eran realmente muy atractivos. Y aparte de Superman y Batman, de esta colección de DC, pues claro, tiene toda una legión también de superhéroes. A mí personalmente el que más gracia me hacía era Flash, ¿no? Flash, por esta rapidez que tenía, no sé. Pero quizás no es el más conocido de todos ellos, porque, bueno, quizás eclipsado por todos los demás, ¿no? Claro, no es un personaje muy, muy afamado, ¿no? O sea, realmente. Luego, aquí documentándome un poquillo para el programa, porque claro, yo lo recordaba de aquel entonces, pues por lo visto ha habido hasta 4 encarnaciones del personaje, o sea, 4 personas que han sido capaces de reencarnar a Flash. El primero de ellos, que apareció en un cómic llamado Flash Comics allí por los años 40, pues vestía muy parecido al Mercurio griego, este el dios, ¿no? Tenía unas alillas en los tobillos, iba de rojo y también llevaba un casco este como el de la infantería inglesa de la Primera Guerra Mundial, pero también con alitas en el casco. Y estaba muy simpático, ¿no? Pero yo ese no lo conocí, porque ese es anterior incluso. Me recuerda todavía un poco a Asterix, así como... Bueno, es no unas alas tan grandes, y el casco no sé si sabes cómo te digo que es, ¿no? Es así como parecido al del Quijote, la bacía de barbero, este que lleva sí. Los soldados ingleses, no, una y unas alitas pequeñas, como que tiene esa capacidad para volar, ¿no? O sea, realmente con Asterix no tiene ningún parecido, aparte de que estaba totalmente afeitado, ¿no? Yo luego le conocí a Flash en lo que llaman la edad de plata de los cómics, que es una... estos americanos de sus cómics, de ellos, claro. ¿De qué año va? Esto va de finales de los 50 hasta principios de los 70, no es exactamente... Ahí ya me pilla a mí de lleno, ya que nací en el 60, pues me pilla de lleno, es como un resurgir de los superhéroes y tal, que parece que estaban languideciendo, y una serie de autores pues retoman a los personajes y les dan como nueva vida, ¿no? Entonces a mí el dibujante que a mí me gustaba mucho de cuando este Flash era uno, llamado Carmine Infantino, es un nombre italiano, que nació allí en el 25, ya murió en el 2013, no hace mucho. Y este hombre era un dibujante que a mí me gustaba mucho y que aparte de dibujante fue también editor y le dio gran fama, resucitó realmente a Flash, ¿no? Lo sacó de aquel... Estos en las editoriales pues tienen el personaje hundido y a veces buscan un autor, ¿no?, que parece que pueda darle vida y soplarle nueva vida. y este fue, en el caso de Flash, fue Carmine Infantino, ¿no? Que lo sacó ahí de nuevo en esta edad de plata, que yo no sé realmente por qué le llaman de plata. Claro, desde el punto de vista americano, pues debe pensar que sí, porque ahí surgieron grandes autores como el Neil Adams, este Carmine Infantino, Jack Kirby, un montón de gente que realmente le dio un empujón enorme a la industria de los cómics, ¿no? Que debía estar un poco languideciendo. Pero actualmente podemos encontrar cómics de Flash, en DC Comics podemos... Sí, el catálogo del cómic, DC, creo que es quien está publicando... Sí, DC. Sí, todo el material de DC en España. Y entonces, claro, ya te digo que yo no me había enterado. En la época antigua, pues Flash era un personaje distinto. Luego, en la época dorada, es un tal Barry Allen, que es el que se considera. Luego, la época de plata, esta pasó. Y lo que empezaron a hacer, que fue lo que me apartó a mí de los superhéroes, esta especie de crossovers y de crear universos paralelos. Y muy claro, como en el mundo real, ya en las historias, pues ya no sabían qué más contar. Lo mismo le pasó con todos los superhéroes, ¿no? Estaba todo ya agotadísimo, pues empiezan a crear mundos paralelos, crossovers de unos personajes que aparecen en otros, que si mataban a Superman, que si Batman ahora aparece en otra dimensión y tiene otros poderes, que está todo un batiburrillo que a mí realmente pues me confundía un montón, sobre todo tal vez porque aquí en España no se publicaba regular, estoy hablando de los años 70, 80, con la misma regularidad y cadencia que salía en los... ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, te llegaban aquí los tebeos salteados, todavía se empezaba una historia por un sitio y de repente Flash aparecía en otra dimensión. Eso era horrible, pues no te enterabas de nada, claro. Claro, se llamaba, estoy viendo ahora que la tercera encarnación del personaje es Wally West, que es el Flash de la edad moderna, ¿no? Que por lo visto era sobrino del otro, de Barry Allen, o sea que ya ves... Oye, están dando vueltas para intentar a ver cómo pueden seguir manteniendo a los personajes vivos. De todas maneras, este Flash realmente es un personaje de segunda fila. A Ángel le gusta mucho. Y ya lo tenemos por ahí, ya está por ahí. Ha llegado, queda un minuto para terminar, pero ha llegado ya Ángel. Sí, bueno. Ángel, no dejamos durante el peligro. Sí, no es un personaje de segunda fila, mientes. Está considerado, como... dentro de los 100 superhéroes, es el número 8. O sea, que fíjate si tiene repercusión. Y bueno, esa lista de 100 superhéroes, una lista de 100 superhéroes y sale de número 8. Uy, qué mosca. O sea, es que se nos va. ¿Has visto que ha aparecido Ángel solo para reivindicar su personaje? Sí, nada. No, la semana que viene seguiremos con Flash porque creo que tiene mucho que decir. Ha llegado ahí a reivindicar su... Sí, no ha podido el hombre, pero bueno, suficiente para contradecirme. Bueno, y es que lo considero segunda fila, ves, tú mismo no lo conocías de nada. Creo que todavía no tiene películas y este hombre tendría series de televisión. Serie de televisión, yo creo que sí he visto. Y creo que hay una que se estrena este año, pero poco más. Bueno, nos tenemos que ir. Yo creo que este personaje tendremos que quedar otro día porque hemos quedado a Tito, pues lo hemos dejado ahí, esperando. En una zona oscura, sin cobertura, como me ha pasado a mí también. Bueno, la semana pasada, la otra vez, la dejé yo solo, ¿te acuerdas? Con sí, ¿no? Pues ahora... Ya se ha vengado. Oye, quedan 10 segundos, muchas gracias, Gol. Tito, gracias, has vuelto para decir adiós, bueno, ¿no? Bueno, sí, ya me despido, nada, ya hablamos otro día de él, no os preocupéis. Gracias, que llegan los informativos.